pero tampoco se puede producir a pérdida. Y es por eso, y esa es la causa por la cual los anaqueles están vacíos hoy por hoy, porque no se le permite este encarcelamiento en el que tienen la economía, este cerco, ahora sería un cerco militar que le tienen a la economía y a la producción de bienes y servicios, evidentemente probablemente es para cuidar la poquita comida que se medio se puede producir en el país o la que medio pueda llegar al país. Entonces tienen que establecer estos cercos militares para proteger del desespero de la gente en un momento determinado. Pero todo esto, lo que se tiene que sacar como conclusión es que es producto de este modelo el cual el gobierno nacional insiste en obligar a todos los venezolanos a que sufran las consecuencias de un modelo fracasado, anacrónico, disfuncional, que lo único que ha hecho y ha sembrado el socialismo del siglo XXI en Venezuela es hambre, miseria y desesperación en el pueblo venezolano.